Ahora comienza Radio Zona Libre. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire como todo testigo. No te está anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Danilo y que Maximiliano. El golpe en Honduras, yo la puso dura. Yo no venga más acá con esa basura. Un sistema va a ser nuestra virtud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que le va a garantizar hacer un negocio vil. Cada presión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula todas las emociones de la gente, manipula de tortura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, ya te serviste de tu sistema de tortura. Esclavizado, marginado en la basura. Todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte. Por eso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales y la reputísima madre que los parió a todos. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia de nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes. Estaba leyendo en la pauta otra cosa, por eso me sorprendió esta vez la luz roja. Mira, Rosaura, cuando es así, arranque usted el programa. Que él siga amasando lo que viene amasando. Pero yo no entiendo por redes sociales y arranque. Yo voy a empezar usted, a grabar compañera. La preproducción, los 5 minutos del programa, porque creo que estoy loco. Habíamos acordado un comienzo del programa que estamos innovando totalmente al aire, me gusta eso. Me gusta el vértigo con el que corre este programa, pa. No sabes qué puede pasar. Esto desde afuera, programa Familiares y Amigos Luciano Arruga. Hay que empezar a acostumbrarse. Programa número 1,000,000, voy a decir hoy, porque sí, el vértigo me permite decir lo que quiera. Y bueno, bienvenidos. Recuerden que nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Rosaura te va a decir por dónde te podés comunicar con nuestras redes sociales. Bueno, nuestro Twitter es @rzonalibre, ahí voy a estar contestando, así que ojo con lo que dicen. Y hoy también voy a estar en Facebook, porque el pulpo está con problemas técnicos. Es www.facebook.com/Luciano Arruga, o sea, aparición con vida de Luciano Arruga. Buenas noches, Rodrigo. Te invitamos al aire para que puedas hablar. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes. Es de día todavía. Ya pasó el invierno. Y qué calorcito que hizo hoy, ¿eh? Uf, se me ocurrió ir caminando, y no sé, porque siempre estoy arriba de la camioneta y dije, voy caminando a la avenida. Mamadera. Complicado. Triple baño, hubo. Todo bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a estar hablando de diversos temas. Tenemos pautadas algunas notas, una de ellas con Leo Grosso, diputado de la provincia de Buenos Aires y referente del movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional. Sí. Vamos a estar iniciando el programa con audios de la actividad del pasado sábado, del 17 de octubre, y vamos a arrancar el programa una vez que estén esos audios al aire, hablando un poco de la jornada del sábado, y una nota más, que de las que tenemos pautada para hoy. Sí, vamos a estar recordando que se cumplieron ayer 5 años del asesinato de Mariano Ferreira, así que nos van a escuchar dialogar un ratito con Claudia Ferrero, que fue la abogada de la causa por parte del Partido Obrero, así que eso para la segunda mitad. Así que bueno, no te vayas, esto desde afuera por Radio Zona Libre, nos estás escuchando por nuestro blog, también por la página de la Retaguardia, ya volvemos. Paso no sea el que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo, el Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita, bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. Ahí voy a estar yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera en el bien. Y se aterriza así en mi hombro. Bien, está diciendo gracias. Gracias por hacer este día más ameno, menos doloroso. No me lo entendí bien, pero después vine acá y los vi a todos ustedes y la verdad que se puede pilotear. La tristeza, como dijo Juanita, es más llevadera. Gracias por estar conmigo cuando más lo necesito, en mis peores momentos y en mis grandes momentos. Gracias. Gracias por hacerme sentir importante, porque yo siempre digo, no soy una militante, soy una madre luchadora. Me falta mucho y quizás nunca lo llegue a ser. Para mí, ser militante es algo muy importante. Creo que soy una gran madre luchadora. Estoy sumamente agradecida. Gracias, gracias por estar. Y hace mucho que no digo esta frase, pero hoy, más que nunca, y creo que ustedes me van a saber entender. Se despide de ustedes, Mónica Raquel Alegre. La mamá, que se llama la abuela Aruba, un negrito que dijo no y que se fue de acá con sus convicciones intactas. Y me lo robó para la policía. Gracias. Ya vamos terminando la jornada. Mientras yo los saludo, esperamos a mi mamá, si hace un cierre y también se despide de todos ustedes y seguramente les agradece la participación. Para nosotros era muy importante no dejar pasar esta fecha como una fecha más. Fue para nosotros también la oportunidad de abrir este espacio, de empezar a mostrarles a ustedes lo que nosotros como familiares y amigos queremos hacer acá. Este lugar que nos costó un montón conquistar, radio y aguante la rebeldía, porque nosotros nos opusimos a trabajar en este espacio con el municipio de Matanzas. Digo, cuando todo esto empezó, cuando empezamos a pedir la expropiación, recuerdo que lo que nos ofrecía el municipio de Matanzas era trabajar en conjunto o nada. Y nosotros dijimos, nada, con ustedes nada, porque nosotros los denunciamos a ustedes. Y con ustedes no podemos trabajar, porque ustedes son los responsables del sufrimiento que le tocó vivir a Luciano y que le tocó vivir a muchos de los jóvenes de los barrios humildes, de barrio Santos Vega y barrio 12 de Octubre. Hoy consideramos que la única forma de poder hablar de violencia institucional, hablar de gatillo fácil, desapariciones forzadas, es apuntando a los diferentes actores que permiten que esto suceda. Y nosotros estamos denunciando a las instituciones del Estado. No queríamos trabajar con aquellos que denunciábamos. Los derechos humanos, en mi mundo de interpretación y todavía sin tener todas las herramientas, son la lucha por la defensa de los derechos humanos, son una forma de encarar un proceso de organización que nos permite liberarnos, ¿no?, de las ataduras que quizás nos quieren imponer aquellos que en definitiva son los ejecutores de esas políticas que terminan asesinando y desapareciendo a nuestros pibes. Por eso, insisto, y lo voy a decir siempre, consideramos que la independencia es fundamental para hablar de la defensa de los derechos humanos. Se hace imprescindible empezar a entender que la metodología está tan fuertemente instalada en nuestro país que hace que se permita y se naturalice la muerte de nuestros jóvenes. Los medios de comunicación, de una forma muy inteligente, han instalado la figura del pibe chorro. Solamente con decir la palabra, ustedes ya se han imaginado cómo es la característica que tiene ese pibe chorro, y esas características son las de los pibes de nuestros barrios. Ese pibe es criminalizado, es discriminado y es condenado en las aberraciones más inmundas que ustedes se puedan imaginar. Se los tortura, se los humilla, se los desaparece, y parecería ser que, como esto ocurre en los sectores humildes, como sociedad no nos terminamos de conmover. Parecería ser que la piel curtida de ese pibe, de esa piba, no sufriera la tortura como la sufrieron en otras épocas otros hermanos nuestros. Y lo tenemos que empezar a hablar de este tema y lograr que cada una de las palabras y de la denuncia de los familiares se metan adentro de ustedes y que les provoque la indignación más grande. Recién empieza esto, en este espacio. Todo lo que tiene que salir de acá, a partir de ahora, tiene que ser esperanzador. Tiene que darnos la posibilidad de soñar que realmente podemos cambiar esta situación y que realmente podemos tener la democracia que nos merecemos. Tenemos que participar también. Tenemos que dejar de creer que un representante político lleva la batuta y es el que nos va a dar las soluciones a cada uno de nuestros problemas. La democracia la construimos entre todos, la democracia la construimos con participación, y también tenemos el poder para imponerle a ese representante que cumpla con las necesidades que cada uno de nosotros tiene, y si no lo puede hacer, bueno, pedirle que se corra y poner en su lugar a otro que cumpla con la tarea. No, tenemos que crecer en ese sentido. Democracia participativa. Necesitamos una democracia con participación del pueblo. Y eso es lo que siento que nos hace falta, una mayor participación. Hoy estamos los que estamos, necesitamos ser cada vez más, y estoy segura que lo vamos a lograr, porque esta lucha es contagiosa y porque se hace necesario cada vez que vemos la realidad que nos toca vivir, comprometernos con esto. Agradecerles a todos los que vinieron, los que nos acompañaron. Saben que el dolor es como si se repartiera un poquito, ¿no? Porque si no, nos hubiésemos quedado acá con la vieja y con la abuela, las tres solas, muy tristes. y la verdad que accionar y convertir esa tristeza, esa desesperación en, bueno, en esto, en acciones concretas, en acciones que nos dan la esperanza de poder revertir esta situación, es lo que en definitiva nos permite no quedarnos en ese estado de depresión, no más activar. Lo próximo que vendrá es el 31 de enero, la fecha de la muerte y desaparición de Luciano, del asesinato y desaparición de Luciano. No fue un accidente. No fue un accidente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás vos? ¿Me escuchás vos? ¿Me escuchás vos? No se hagan los boludos. No fue un accidente. A Luciano lo llevaron ahí, lo obligaron a cruzar, le provocaron la muerte y deben pagar por eso. A Luciano lo humillaron, a Luciano lo verdugaron, a nosotros nos pidieron la definición de verdugueo en el juicio. Y la vimos claramente. Verdugueo es todo lo que le tocó sufrir a Luciano el 22 de septiembre de 2008 cuando estuve acá, cuando le decían, negrito, portate bien porque si no te van a llevar a la octava para que te agarren los violadores. Cuando quisieron obligarlo a comer el sándwich que habían escupido todos los hijos de puta que estaban acá. Cuando lo golpearon. Porque no fueron solamente torturas psicológicas las que sufrió Luciano. Yo estuve con mi hermano. Yo lo vi a mi hermano sufrir de dolor. Él a mí me contó cómo lo golpearon. A mi hermano lo torturaron física y psicológicamente. Eso no se olvida. Eso no se olvida. Y todo lo que vivió Luciano hasta el 31 de enero, tampoco se olvida. Y eso es lo que nos hace a nosotros estar más seguros que nunca de lo que decimos. Luciano no murió en un accidente de tránsito. Esa puta palabra, accidente, no la quiero escuchar más. No fue un accidente. A mi hermano lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Por negligencia, por desidia, por complicidad, a mí no me importa. Las responsabilidades las tienen que pagar. Las tienen que pagar igual. Y ahora sí, y esto lo digo como hermana, a mí me va a dar la vida, y estoy segura que me va a dar la vida, para condenarlos. Si no hay una justicia, la justicia del hombre, la justicia del puto poder judicial, la justicia la vamos a hacer nosotros, no con violencia, no los vamos a ir a matar, los vamos a ir a estrechar, no los vamos a dejar vivir, los vamos a caer en cada uno de los lugares donde estén, vamos a hacer la justicia que necesitamos, la justicia social, porque el dolor y la bronca no se va a ir nunca más. Y la única forma de aliviar ese dolor y esa bronca es condenando a los responsables materiales, políticos y judiciales. Gracias a todos, a los que estuvieron, a los que pasaron por la radio, a los que pintaron los murales, a mis compañeros, los familiares y amigos que siempre están ahí bancando, a Retaguardia. Pero el día de alguno, bueno, gracias a todos, che. El 31 de enero nos vemos, porque esa es la fecha en la que nosotros vamos a marchar. Y bueno, y los años que vendrán, si tenemos al responsable político como presidente, bueno, nos encontrarán también más endurecidos. Y lo vamos a ir a buscar allá. A la casita rosada lo vamos a ir a buscar. Ahí lo vamos a ir a buscar. Cuanto más alto trepa el monito, el culito más se le ve. Y tu culito ya lo está moviendo, Daniel. Te vamos a ir a buscar. Gracias a todos por la participación. ¿Sí? A la casita rosada. Qué feo que tengamos que estar viendo el curación, ¿no? Sí, qué cosa espantosa. Y encima, ¿no?, cada vez trepa más alto. Qué tortura. Bueno, nada, escuchamos el audio del cierre de la actividad del sábado, escuchamos a Moni, a Vane, bueno, lo que fue la actividad del 17 de octubre, a un año de haber encontrado el cuerpo sin vida de Luciano, y tratando un año después de seguir entendiendo un poco más claramente y ya poder decirlo públicamente mucho más firmemente lo que remarcaba Vanessa. A Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado, no fue un accidente de tránsito, Luciano fue obligado a subir ahí, Luciano venía siendo perseguido, torturado por la policía bonaerense de Loma del Mirador de Matanza de hacía más de un año, desde el momento en que se negó a robar para la policía, y bueno, parte de ese maltrato, de esa violencia que imponen las fuerzas de inseguridad en las barriadas con nuestros jóvenes fue la que tuvo que sufrir Luciano, que bueno, en parte decidió bancarse muchas cosas él solo para no preocupar o no comprometer a su madre y a su hermana, y bueno, hace un año terminábamos de enterarnos de que de esa manera lo habían matado y de con el uso del aparato judicial, de las morgues, de los hospitales, el Estado ayudó a desaparecerlo y bueno, generar la desidia y el estrato que tuvo toda esta familia de casi 6 años de dolor, que hoy siguen, pero de otra manera, con las cosas tal vez un poco más claras y con la energía totalmente intacta y la claridad. Bueno, como decía Vanessa, el 31 vamos a estar marchando y bueno, esta vez no tendremos que ir a La Plata, seguramente tendremos que ir a La Rosada. Más cerca, yo prefiero, te digo. Y nos queda más a tiro, ¿no? Sí, te tomás el 126 y te queda ahí cerquita, con estás de toque. La facho metrocleta es la de... Ah, claro. Podemos ir en bici desde La Loma, ¿no? Con el metrobús de Espinosa. No lo digas dos veces porque a Vanessa se le ocurren esas ideas alocadas que... Me parece preparándote. Está queriendo ganar a Ledesma. A los 10 kilómetros no paramos. Deja de buscar que te lleven en coche a la avenida a tomarte el colectivo y empezar a caminar, Rosaurita, porque el 31 de enero vamos a estar suela, me parece. Sí. Complicado. Bueno, nada. Voy a llevar protector porque el año pasado quedé con una quemadura. Muchas posiciones solares. Con respecto a la jornada del sábado, bueno, la gente de siempre acompañando, las organizaciones sociales, barriales, organizaciones que defienden los derechos humanos, la PDH Matanza, Hijos Oeste, que bueno, lamentablemente hoy tenemos aquí a uno de sus peores exponentes. Un clavo, ¿no? Como quien dice. Sí, es como una mascota que ha adquirido Hijos Oeste, que no tiene que ver con Hijos Matanza. No, Matanza. Es un gente decente. En La Plata, nosotros nos enteramos hace un año que en La Plata, no sé si sabes, Pablo, hay dos tipos de hijos, de hijos buenos y hijos malos. Y ahora nos enteramos de que también en Matanza hay hijos buenos y hay hijos malos. Nosotros entendemos que ustedes son los hijos malos, por lo que nos dijeron a nosotros. Ustedes van con puntito, ¿no? Puede hablar, pues, claro. Ahora vamos a saludarlo. Sí, por favor, da la cara. Dale, da la cara y la voz. La voz primero, por dudas, porque la cara es bastante fea. Hacemos competencia igual ahí. Nosotros somos somos de la Liga del Mal, o sea, el lado oscuro. El lado oscuro, Darth Vader. Igual los pasos de Darth. Mordor. No esperábamos menos. Bueno, y en el marco también de ese acompañamiento que tuvimos, se empezó a trabajar dentro del espacio de una manera un poco más abierta. Hasta ahora, como bien venimos contando, el espacio quedó bastante derruido después de los años de silla de la bonaerense, después de la justicia, de la gendarmería, y bueno, de eso nos estamos haciendo cargo nosotros, de tratar de ponerlo en forma, de levantarlo para que allí se pueda poner en funcionamiento operativo el espacio para la memoria, el archivo de casos, la biblioteca, y para eso todavía falta un poquito, esperamos este año poder terminarlo, pero bueno, se pudo abrir el espacio para generar una jornada de pintada de murales, donde se empezaron a pintar dos murales que faltaba poco para terminarlos, seguramente en los próximos fines de semana ya se van a estar terminando, pero bueno, la radio abierta, ¿no? No sé si me estoy viendo de sí, algo. Contemos que que contamos con la visita de los compañeros de la Casa de la Memoria, es de Rosario, que muy generosamente se tomaron un micro ida y vuelta el mismo día para poder participar de la jornada. Una, y que, una vez más, ¿no? Siempre una vez más. Jornadas. Y que bueno, es así, ¿no? Con la gente del interior, aquellos que no tenemos un ingreso de pasajes o de dinero para poder solventar los pasajes de forma regular o un poco más estructurada, siempre pasa que andamos mangueando de acá para allá. Y bueno, la verdad es que hay una serie de compañeros del interior con los que ya sabemos cómo se dan estas movidas, ya sabemos que cuando lo podemos garpar nosotros, lo garpamos nosotros, cuando lo pueden garpar ellos, lo garpan ellos. A veces es con mucho esfuerzo porque no conseguimos hogar de ningún lado y tenemos que hacer vender cosas y hacer rifas. Y los compañeros, la verdad que hace mucho tiempo que estaban tratando de conseguir el capital para conseguir esos pasajes y poder venir el 17, así que está bueno mencionarlo. Bueno, también al margen de la actividad que hicimos nosotros, mencionar que la grata idea y respetuosa de sus últimas semanas de intendente de La Matanza, Espinosa, de generar un superacto por el Día de la Lealtad Peronista, invitando a Scioli, ¿no? El mismo día, ¿no? Que estaba esta actividad, ¿no? Exactamente. Mira, en realidad nosotros, yo quiero decir una cosa, nosotros somos como, diría Alita de Lázaro, y somos como los del SIDA. Nosotros le fuimos a robar el día a, no a las amas de casa, sino a los peronistas. Así que, digo, también hay que hacer un mea culpa, ¿no? ¿Por qué, viste, fuimos a encontrarnos justo ese día? Es verdad. No hay una intencionalidad detrás, no sé. Pues, ponete de pie cuando nombras a Alita de Lázaro. sí, la verdad es que justo ese día, ¿no? Qué cosa. Y bueno, los peronistas tenían su día. Igual hicimos choripanes, así que les disputamos. No sé si se dieron cuenta, pero pasó algo bastante gracioso. En un momento, cuando estábamos levantando todo, pasó un auto y nos gritó: peronistas de mierda. No, de mierda sí, pero peronistas no. Claro, exactamente. Sí, se eligió el Daniel Osvaldo festejar uno de los festejos que tuvo por el Día de la Lealtad, porque no fue el único. Fue en La Matanza, ahí cerca, junto con Don Fernando, exactamente, y con Magario también, que es candidata a intendente de La Matanza en reemplazo de Fernando Espinosa, ¿sí? Así que bueno, esto fue el inicio de este nuevo programa de Desde Afuera, programa de Familias y Amigos Luciano Arruga. No te vayas, que ya volvemos con más. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro,

Ante esto, nosotros lo que venimos haciendo es trabajando fuertemente para que el Frente para la Victoria continúe en la posibilidad de ir discutiendo y avanzando en esta perspectiva que tiene que ver con lo que vos planteabas o preguntabas, que es la violencia institucional, la violencia policial, los problemas que todavía no hemos resuelto. Y nosotros creemos que para resolverlos necesitamos mucho más tiempo, digamos, de proyecto nacional. La violencia institucional no es un problema que surge hace 10 años, 9 años, 20 años, sino que ha atravesado toda la historia argentina y que para resolverla necesitamos seguir acumulando fuerza, poder popular, organización popular. Y para eso, digamos, nosotros lo que vemos es que la única perspectiva que hay de seguir trabajando ese tema es con que haya continuidad del Frente para la Victoria, si no, se van a complicar mucho más las cosas. Bien, ¿cómo definirías, si tuvieras que hacerlo, a la violencia institucional? Mira, la definición formal es la violencia que por acción u omisión se ejerce desde el Estado hacia individuos o grupos de personas, digamos, esa es la realidad. Nosotros desde la campaña hemos hecho un recorte de esa violencia, digamos, si se quiere, para poder abordarla, porque si no es toda la violencia que se ejerce de las instituciones, que es mucha, y que no está resuelta, hemos hecho un recorte a la violencia policial y judicial, si se quiere, digamos, ¿no? Abordando sobre todo una perspectiva que a nosotros nos ha atravesado por la militancia barrial, por la militancia en la villa, por la militancia en la barriada popular, digamos, y que tiene que ver con esa violencia que ejercen las fuerzas de seguridad, las policías provinciales, federal, y los jueces, la justicia provincial y federal, sobre los pibes y pibas más pobres de nuestros barrios, ¿no? Y ese ha sido el recorte, y sobre eso laburamos nosotros. Hay compañeros que plantean que es una forma de ejercer el control social que tiene el Estado con respecto a los sectores excluidos. Nosotros creemos que eso también es parte de la realidad de la violencia institucional y es parte de la realidad de cómo se fue perfilando o pergeñando también la construcción de un Estado en Argentina en esta disputa que tenemos por ser un país autónomo o seguir siendo una colonia, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Rodrigo te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta concisa. ¿Qué ha hecho para ustedes que están, han estado en los barrios, perteneces a un movimiento que tiene presencia en las barriadas populares? ¿Qué ha hecho el gobierno de Daniel Scioli en 8 años de gestión en la provincia de Buenos Aires en contra de la violencia institucional? No sé si es que ha hecho algo en contra de la violencia institucional. Sí, es parte de un proyecto de país que ha resuelto un montón de problemas que eran parte de la urgencia. Yo siempre digo, cuando yo empecé a militar, también había violencia institucional. No es que había hace 4 años cuando, no sé, nosotros armamos la campaña, o hace 10 cuando pasó tal o cual cosa. Lo que pasaba es que como había tanta hambre, tanta desocupación, nuestra tarea principal era armar los comedores y los merenderos. Y no teníamos ni siquiera tiempo, primero porque éramos menos, porque la militancia en general era menos, de cualquier partido político. ¿En qué año era, Leonardo? ¿En qué año empezaste? En el 99. Se venía toda la crisis del 2001, ¿no? Era un panorama, la verdad, que horrible, digamos. Los pibes venían a morfar a la escuelita donde nosotros hacíamos clase de apoyo, clase de circo, no sé, un montón de cosas, digamos, ¿no? Pero los pibes venían a morfar. En ese contexto, había casos de violencia institucional permanentemente, pero nosotros no nos daban las manos para resolverlo y mucho menos para avanzar en una discusión política sobre eso. El avance que han tenido los sectores populares en conquista de derechos, en niveles de conciencia y de organización popular en estos últimos 12 años, permiten que hoy nosotros podamos estar discutiendo la violencia institucional. Piensen que todavía los genocidas andaban sueltos por la calle, así nomás, faltan muchos a meter en cana, ¿no? Pero andaban sueltos por la calle y ni siquiera la sociedad los cuestionaba, se había instalado la teoría de los demonios. Esa es otra batalla que también nos permitió a nosotros darle una discusión alrededor de la violencia institucional. Lo que quiero decir con todo esto es que no se trata de la voluntad de las personas, sino que se trata de la relación de fuerza entre el pueblo y los enemigos del pueblo. Y esa relación de fuerza se puede ir construyendo con mucha más agilidad en la medida que haya un gobierno popular, digamos, ¿no? Sea quien sea el que esté, digamos. Y esto tiene que ver con lo que nosotros planteamos, por lo menos en la perspectiva nuestra, ¿no? Leonardo, recién mi compañera Rosaura te consultaba acerca de la perspectiva con respecto a lo que se viene en caso de que gane el gobierno nacional de Daniel Scioli, con respecto a la participación del movimiento Evita y de fundamentalmente cómo se puede encauzar la campaña contra la violencia institucional. teniendo en cuenta los nombres que circulan con respecto a ministerios importantes como Defensa, Justicia y Seguridad, estamos hablando de Berni, estamos hablando de Casal, estamos hablando de Granados, ¿eso puede ser un palo en la rueda para el objetivo de ustedes que tiene que ver con combatir la violencia institucional? No, porque de hecho son los mismos que están ahora. Esa es la realidad, y nosotros seguimos trabajando la campaña y avanzamos y dijimos las cosas que teníamos que decir, a quién se las teníamos que decir en cada momento que teníamos que decirlo. No, nosotros en eso tenemos claro qué intereses representamos, cuál es nuestra tarea y cuáles son los objetivos que buscamos, digamos, ¿no? Eso me parece que no hay duda, digamos, ¿no? Salvo cuando Nilma Garré fue ministra en ese tiempo, que pudimos coordinar fuertemente con el Ministerio de Seguridad. Nosotros nunca pudimos coordinar fuertemente con el Ministerio de Seguridad ni de la provincia, ni de la nación, y con el Ministerio de Justicia ni de la provincia, ni de la nación, con las diferencias de cada uno de esos ministerios y las realidades de cada uno de esos ministerios. Esta campaña es una campaña militante, digamos, una campaña que plantea construir organización, instalar el tema y empujar y empujar y empujar hasta que alguna vez los sectores de la política, los sectores de la realidad judicial, los sectores de la realidad policial de la Argentina se hagan cargo que no pueden hacerlo más, digamos, ¿no? Esto es, y en ese sentido yo, como te decía antes, no veo peores perspectivas, lo que veo es mejores perspectivas. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo ha avanzado, porque el piso que tiene cualquier gobierno que viene el domingo es mucho más alto que el que teníamos hace 12 años, y ese piso es un piso nuestro, no es un piso de los gobernantes, es un piso de los sectores populares. Entonces me parece que es desde ahí que nosotros nos tenemos que preparar a construir lo que falta, digamos, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo, venimos trabajando en distintas cosas, pero nosotros la pensamos así, la realidad. Si no, no hay manera de cambiar las cosas. La historia la cambian los pueblos, no los dirigentes, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está. Los dirigentes después interpretan o no a sus pueblos, y entonces les va bien o les va mal. ¿Sabes? Nosotros tenemos que seguir trabajando. La campaña sigue en pie, más en pie que nunca, digamos, porque aparte este año ha habido muchísimos casos, se han visibilizado mucho más también los casos de violencia institucional, se ha creado el mecanismo de prevención de la tortura del Congreso Nacional, se han creado distintos organismos que no alcanzan, lo sabemos bien, y tenemos que profundizar en la reforma de las policías provinciales, de las justicias provinciales, de la Policía Federal también y de la Justicia Federal, y esa bandera no la vamos a bajar nunca. Leonardo, hablando particularmente de las reformas policiales que planteás o que esperás que sucedan, digamos, ¿en qué parte de esas reformas o qué incidencia de esas reformas tiene la creación de las policías locales que Scioli, bueno, plantea nacionalizar? Mira, no sé qué incidencia tiene, porque en realidad hay que abrir un proceso de discusión, digamos. Yo estoy convencido que si hay varias fuerzas policiales en un territorio, eso es mejor, porque cuando hay una sola fuerza policial, el monopolio del control territorial que ejerce la policía bonaerense, por ejemplo, y cualquier otra policía provincial, es malo en sí mismo porque genera mucha discreción, porque no hay nadie que los controle. Cuando vos combinas fuerzas en el territorio, empiezan a competirse entre ellos y a controlarse entre ellos, y entonces hay menos monopolio y más hueco. Pero eso sin participación comunitaria y planificación comunitaria y control comunitario del rastrillaje, de las tareas que hagan las policías, no sirve. Eso sin jefe civil por ley de la policía, digamos, tampoco sirve. Eso sin una depuración de todas las fuerzas de seguridad, planteando la necesidad de que cualquier agente que haya participado o que esté sospechado de haber participado en alguna cuestión no esté en la fuerza, tampoco sirve. Digamos, es una reforma integral. Lo que sí hay que hacer es encarar el proceso de discusión en cada una de nuestras provincias de esas reformas, digamos, ¿no? Porque encima es una competencia no delegada de las provincias a la nación desde el Pacto Constituyente de la Argentina. Por lo tanto, los que tenemos que hacernos cargo somos los que somos parte de las comunidades provinciales, digamos, ¿no? Ahí está la discusión. La Policía Federal tiene incidencia ínfima, si se quiere, en la Capital Federal, sí, con mucha visibilidad, porque es en la Capital Federal y en algunos lugares. El problema está en nuestras policías provinciales, el principal problema, ¿no? No solo, no quiero tampoco desmerecer los problemas de la Policía Federal. Leonardo, te hago una consulta con respecto a esto último que planteabas. No voy a caer en el discurso fácil y hasta de derecha recalcitrante de decir que esto este país está en vías de convertirse en un nuevo México, un nuevo Colombia. Pero lo que sucede es que en México tiene una cantidad de policías locales escalofriante y eso no ha solucionado el tema del delito. Lo que lo ha aumentado, digo, no hay esa peligrosidad si se saca policía a la calle sin esa depuración anterior que vos planteabas. No, por eso, va todo de la mano, pero igual México y Argentina tiene una diferencia muy grande. México está en el medio de la ruta de la cocaína. La cocaína, la hoja de coca, que puede ser transformada en cocaína, crece solo en las alturas de nuestro altiplano latinoamericano. Y los principales consumidores de cocaína son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el problema que tiene México es que está en el medio de la ruta de esa, desde la soja de coca hasta la cocaína, ¿no? Porque los yanquis dicen que tienen la frontera más segura y son la frontera donde más merca pasa en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, el problema que tuvo México es ese. México incorpora al ejército a la lucha contra el narcotráfico y el narcotráfico mueve miles y miles y miles de millones. Entonces, ¿qué hizo el narcotráfico? Infiltró al ejército y en México hace 10 años, durante 10 años, hay más de 70.000 muertos. Eso es una locura. La diferencia que tenemos nosotros, o la ventaja que tenemos nosotros, estamos abajo de la ruta. Entonces nosotros tendríamos que controlar nuestra frontera para no ser un país de tránsito hacia Europa y no tenemos muchas más complicaciones. Entonces sí se puede elaborar el tema de la connivencia de la cana con los pequeños narcos, sí se puede elaborar el tema de los exportadores o por dónde lavan guita, digamos, ¿no? Si seguimos la ruta de la droga siempre vamos a los pobres, porque el que la produce es un pobre campesino de nuestro altiplano, el que la consume es un compañero pobre de nuestras barreras, la mayoría, digamos, de los casos, el que la vende por puchitos también es un compañero pobre, una compañía pobre que lo hace como una forma de subsistencia. Ahora la guita va para el otro lado. La guita va para los poderosos, va para los que construyen torres en las grandes ciudades de este país, van para los que exportan no sé qué, soja y otras cosas, digamos, pasa por ahí. Nosotros si queremos luchar contra el narcotráfico en la Argentina tenemos que seguir la ruta del dinero, no la ruta de la droga. Son estas discusiones que nosotros tenemos que dar como sociedad. Son las discusiones de sacarse la careta y decir dónde está el negocio si queremos resolverlo. Es como el tema de las armas. Siempre es tema de aumentemos las penas para el que tiene un arma. ¿Quién vende las armas? Por Dios, que alguien diga quién vende las armas. Entonces, si vamos al que vende las armas, vamos a resolver que nuestras pymes estén todas encerradas en el barrio. Leonardo, de nuevo, Rosaura, quiero retomar algo que veníamos charlando antes de la última pregunta, que tiene que ver con la integración, o digamos, tiene que ver con funcionarios actuales, como vos decías hace un rato, y también con la integración del nuevo gabinete. Según lo que entendí, y corregime si me equivoco, vos planteabas que, digamos, la campaña nacional contra la violencia institucional es una iniciativa militante. No sé si tiene algún respaldo o integra alguna estructura, digamos, gubernamental, pero en principio, no. Bueno, por eso es una campaña impulsada desde Unidos Organizados, ¿me equivoco? No, tampoco. Ah. No, yo soy militante del Movimiento Evita. Dentro de la campaña contra la violencia institucional participa el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Colina, la 26 de julio, yo qué sé, te podría decir organizaciones. Está bien, yo te pido disculpas por el error. No, está bien. Bueno, pero digamos, puntualmente yendo a la cuestión y tomando esto que vos contabas de que la campaña es, digamos, una iniciativa militante, y que, bueno, visto desde ese punto de vista, digamos, entendiendo que es una campaña militante, quienes integran el nuevo o el actual gabinete, no es algo que represente un palo en la rueda porque es una iniciativa militante. En términos gubernamentales, digamos, quizás no hay una iniciativa de esas características y por eso tampoco hay palo en la rueda, pero, y entendiendo que los familiares de víctimas de casos de gatillo fácil y de víctimas de violencia institucional se multiplican y que la verdad es que desde distintos colores políticos son un gran movimiento a nivel nacional, y acá sin pretender ser demagógica te hablo de la experiencia de familiares de Luciano, en particular con el caso de Ricardo Casal, ¿no? Con quien hemos tenido, digamos, numerosos cruces, cuando nos juntamos con él y, bueno, se rió en la cara de Vanessa, dijo que en la policía bonaerense no había corrupción, cuando salió públicamente a decir que tenía contacto permanente con nosotros y que tenía las puertas de su despacho abierta, y en realidad nosotros lo habíamos visto una sola vez y nos había echado, cuando salió después del hallazgo de Luciano a decir que se trataba de un caso hospitalario. Digo, ese tipo de funcionarios, ese modelo de funcionarios que dan esas respuestas a familiares de víctimas de gatillo fácil, a nuestro entender y para la lucha que nosotros desarrollamos, sí son un palo en la rueda. No sé si en términos gubernamentales, por eso retomo lo primero, ¿no? Si bien la campaña contra la violencia institucional es una campaña militante, en términos gubernamentales, ¿hay alguna iniciativa para la cual ellos representen un palo en la rueda contra la violencia institucional o no hay iniciativa gubernamental? No hay iniciativa gubernamental, no hay política de Estado con respecto a la violencia institucional. Eso es lo que nosotros venimos reclamando hace un tiempo largo, digamos. Hubo iniciativas legislativas que empujamos nosotros, cosas que asumimos nosotros. Hubo iniciativas de algunos sectores de la justicia, sobre todo la Procuración General de la Nación, al crear la PROCUBIN. Hubo alguna iniciativa en Isla Garré que después fue desarticulado, por ahí dejada de lado la importancia que tiene que ver con el uso racional de la fuerza controlando a la Policía Federal, pero después no hubo mucho más. Yo creo que con más razón aún hay que impulsar esas iniciativas y que es un momento político para, como bien vos decías, este gran movimiento político de familiares de distintas variables políticas, digamos, nosotros tenemos que buscar los puntos de encuentro entre nosotros y plantearle al Estado que tenga política de Estado con respecto a esto. Nosotros tenemos que hacer la inteligencia común y retomar la iniciativa. Nosotros tenemos que marcarle la agenda al Estado, no el Estado a nosotros. Esta por ahí es la diferencia de mirada de lo que vos me planteabas. Vos podrás plantear cuestiones sobre algún funcionario en particular. Yo he dicho muchas cosas, he tenido grandes discusiones, son públicas aparte, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo nos preparamos para construir los puntos de encuentro necesarios para marcarle nosotros al Estado la agenda. Pero no a este Estado por el que viene, a cualquier Estado, porque no hay posibilidad de resolver los problemas del pueblo desde el Estado y nada más, si el pueblo no toma la iniciativa, digamos, ¿no? Me parece que cada uno de los derechos que conquistó nuestro pueblo, los conquistó nuestro pueblo, ¿no? Los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, y así cada uno, digamos. Tenemos que plantear lo mismo. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, digamos, y tener mucha vocación de unidad, si se quiere, mucha vocación de es como los gremios, digamos, nos unimos en esto. No votamos a los mismos, no tenemos las mismas miradas de lo que está pasando en Argentina, pero estamos en contra del gatillo fácil. Bueno, vamos todos juntos, nos juntamos una vez cada tanto, nos sentamos al lado y decimos cosas distintas, con perspectivas distintas, pero estamos del mismo lado. Que ellos vean que nosotros estamos del mismo lado. Me parece que esto es un gran aprendizaje que nosotros como pueblo tenemos que hacer en este camino de ir rompiendo esos palos en la rueda que pueden aparecer, que yo hoy no los veo si nosotros tomamos la iniciativa. Bien, esto no sé si es una pregunta o una reflexión y quiero, si tenés algo, si ya te ha sucedido, que me cuentes qué sensación tenés, pero muchas veces nos pasa. No solo a nosotros como familiares, digo, en general, en las discusiones políticas en cualquier ámbito, que nos encontramos con sectores del oficialismo, sectores, algunos que están dentro, otros fuera del gobierno, pero que apoyan el proyecto, en este caso, digamos, actualmente de Cristina y el año que viene de Daniel Scioli, que cuando se nos responde una interpelación o cuando se nos caracteriza una situación, hay una ambigüedad que es medio difícil de entender sobre si el otro, en este caso vos, está fuera o dentro del gobierno, está fuera o dentro del Estado, representa o no representa el proyecto, tiene o no tiene algún tipo de incidencia en políticas de Estado, y entonces como uno se encuentra con que quizás quiere una respuesta institucional, pero no es institucional la respuesta, es militante, pero por ahí después se vuelve institucional. Digo, es algo medio confuso, no sé si me explico bien. No. Sí, te escucho y te entiendo. Sí, decime. No, yo lo que creo es que, lo que pasa es que hay una cuestión ahí que también hay que poder comprender, digamos, yo soy militante de este proyecto político. Estoy absolutamente convencido que lo mejor que le pasó a la Argentina es el kirchnerismo, y estoy absolutamente convencido de que es necesario que gane Scioli para no volver a los 90 y no empezar de cero. Y creo que tenemos una oportunidad de poder seguir avanzando en esta escalera que hemos avanzado durante 12 años. Por ahí no con la misma intensidad que antes, por ahí no con la misma, no sé cómo podría decirte, con la misma fuerza, pero sí seguir avanzando. Y los sectores populares necesitan estabilidad. Después, este es un espacio político que es muy grande y, por supuesto, tiene discusiones. Y las va a seguir teniendo, como cualquier espacio político que gobierna un país, como cualquier espacio político, en realidad. Y mucho más un espacio político que gobierna un país. Lo que nosotros hacemos es, primero, tomar la definición política de intentar expresar todo el tiempo los sectores populares. Y después de llevar esas discusiones adelante en cualquier ámbito donde estemos. Yo, cuando tuve la posibilidad de acceder al Congreso, yo soy diputado nacional, hace 4 años, nosotros debatimos con nuestros compañeros, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a ir a levantar la mano o vamos a ir a generar algo? Nosotros nos debatimos con los problemas que teníamos nosotros en los barrios conocidos y dijimos, bueno, vamos a tratar de darle una perspectiva donde se escuche la voz de los pibes. Y ahí es que empezamos con otros compañeros, y a partir de una serie de pibes que nos mataron de repente la policía, digamos, armamos la campaña, digamos, y armamos los encuentros donde llenamos de pibes de barrio y congreso, y donde todos los diputados, la diputada, los que trabajan ahí, todos tienen que de repente cruzarse con una realidad que ellos le huyen, digamos, ¿no? Y ese es nuestro aporte, si se quiere, a esta realidad. Entonces, me parece que hay que entender a la política, o hay que entender a los espacios políticos, no como una cosa monopólica, digamos, hay que ver los procesos, las discusiones, el componente social que atraviesa cada uno de los sectores, ¿no? Me parece que es esto. Bien, la última. Sí. Con respecto a los informes que presenta año a año la Correpi, nos encontramos con un dato que tiene, digamos, puede ser analizado desde varios lugares, pero en principio, en particular, y esto para también para no ser demagógicos y no mentirte, nosotros entendemos que el incremento de la violencia institucional en estos últimos 12 años, si bien responde, digamos, a un patrón que se viene repitiendo hace muchos años, digamos, tiene una raíz en la falta de políticas y en el abandono que vemos en los familiares de víctimas de casos de gatillo fácil. Digo, te digo esto que pensamos para que para no después hacer la de sacarte el cuero cuando cortamos, porque no me parece. Pero quería pedirte a vos un análisis, digamos, con respecto particularmente a esta cuestión, ¿no? Que en los últimos 12 años, según datos de Correpi, que hace un relevamiento bastante serio, que de hecho es citado por organismos de todo tipo de color, bueno, ¿qué lectura haces de que rozando el 65% de los casos hayan sucedido en los últimos 12 años? Mira, yo creo que seguramente está bien este análisis que hace la Correpi, pero que tiene que ver con otras cosas también. O sea, primer dato, la violencia institucional, como decíamos antes, existe desde que el país es país, digamos, y tiene un montón de características. La violencia institucional actual es distinta a la que había en la época de la dictadura militar, ¿no? El foco del conflicto no es el subversivo, sino que es, podríamos decir, el pibe pobre, digamos, ¿no? El objetivo de esa violencia institucional. Preventiva, que ha habido en estos últimos... ¿Cómo? Preventiva es la palabra que usa Correpi, ¿no? Una represión preventiva. Claro, eso lo usa la Correpi. No sé si están de acuerdo. Okay. Digamos, lo que pienso yo es que ahí se oculta una mirada, y que tiene que ver con el avance de los familiares y de la lucha por estos derechos que se han instalado cada vez con más fuerza en la agenda pública. Digamos, ya se habla de violencia institucional hasta en los grandes diarios nacionales. El primer caso de gatillo fácil que salió en un diario fue en el año 87, ¿sí? Que fue la masacre de Bulge, de Ingeniero Bulge, que fue el 8 de mayo del 87, donde, bueno, mataron a 3 pibes. Fue el primer caso que salió en un diario de circulación nacional, y después el abogado, el Toto Zimmerman, un tipo que venía del Partido Comunista, esgozó, retomando a Rodolfo Walsh con la secta del gatillo alegre, dijo, estos son la secta del gatillo fácil, por la cantidad de disparos que habían hecho esos efectivos policiales. Lo que yo creo es que cada vez el movimiento de familiares, el movimiento de víctimas, el movimiento político de derechos humanos alrededor de esta problemática ha logrado instalar más y se denuncia más, y entonces se puede registrar más. Pero desde que yo tengo uso de razón, que la policía mata a pibes, y yo no creo que en los 90 la policía se ha matado menos pibes que en esta época, ¿no? Me parece que ahí hay una como lectura política o una, si se quiere, intencionalidad más política, digamos, que debe reconocer un poco qué es lo que ha avanzado. Yo soy uno de los que más, del kirchnerismo, de los que más ha planteado la necesidad de resolver esta deuda pendiente, que es el gatillo fácil, la violencia institucional. Cada vez que hay un caso, nosotros lo denunciamos con nombre y apellido, sea gendarme, policía federal, bonaerense o de la Quiaca. En ese sentido, nosotros no, nadie nos puede decir nada, digamos, porque hemos actuado así, pero la realidad es que yo no veo que haya un incremento de los casos de gatillo fácil. Sí, lo que veo es que hay un incremento de las denuncias y de la visibilización de los casos de gatillo fácil. Yo también creo que son muchos más los muertos por gatillo fácil en democracia que los que cuenta la corrección, porque hay un montón de pibes que nos han matado a la policía y que están invisibilizados. Cuento algún caso, yo decía, digamos, un compañero mío de la secundaria, digamos, que si vos vas a los expedientes, se murió de un tiroteo y todos sabíamos que los había matado la policía, o se suicidaron en las comisarías y todos sabíamos que los había matado la policía, digamos. Entonces, hay que hacer un análisis más profundo. Insisto, con estas cosas, cada uno tiene su mirada política, estamos de acuerdo. Bueno, seamos más criteriosos, seamos más, si se quiere, no sé cómo decirlo en este momento, no se me ocurre la palabra, pero empecemos a ver las cosas, a hilar un poco más finito para poder construir una presión sobre el Estado, cualquiera sea el gobierno, para que puedan empezar a construir políticas públicas que desarmen esta violencia. Y esta violencia tampoco se genera en las instituciones, que es otra discusión que nosotros tenemos que dar de cara a nuestra sociedad. Porque la idea de pibe chorro que existe en nuestra sociedad no la inventan las instituciones, sale de nuestra sociedad. No la inventan los medios de comunicación, sale de nuestra sociedad. Y después, en todo caso, las instituciones se aprovechan de eso y los medios de comunicación lo amplifican. Entonces, me parece que hay una batalla integral ahí que dar, y nosotros tendríamos que ver cómo profundizamos los niveles, insisto, de unidad de los sectores que luchan contra esto para poder avanzar en serio. Si nosotros estamos fragmentados, la justicia se nos ríe en la cara y la fuerza de seguridad se nos ríe en la cara. Gracias, Leonardo. Un saludo. Gracias de parte de todos nosotros. Igualmente. Saludos. Bueno, ya lo vamos por el, para el que se, recién se engancha, dialogamos con Leonardo Grosso, sí, diputado de, por el Frente para la Victoria y candidato, sí, perteneciente a la JP Evita, al movimiento Evita, sí. Dejó mucha tela para cortar, la verdad es que dijo muchas cosas. No sé si plantear la ola o ir a una pequeña pausa para descansar un poquito, escuchar un temita que no pudimos escuchar todavía porque a Leonardo lo teníamos que sacar ahora porque se tenía que ir, así que vamos a una pequeña pausa y reflexionamos un poco sobre todo en una de las entrevistas más largas desde este año, sí, así que ya volvemos con más desde afuera. Dani, hay hielo para la lengua. Julio López. Con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. No me vengan con cuentos. Uno siempre escucha hablar de la lealtad. Uno prende la televisión y escucha uno hablar de la lealtad. Uno prende la radio y escucha hablar de la lealtad. Oh.

Bueno, volvemos a desde afuera por Radio Zona Libre. ¿Quién será? Recordá que... No, ¿y quién será? No sé, pregunta. A 24... Ojo el bolsillo, ojo el bolsillo. ¿Quién será el próximo presidente? Sí. Está Pablo de las Praderas Chinacas. Ex Chinacas. Sí, ahora cómo es. Esto es como una... Chicanas. Vengo por el derecho a réplica. Vengo para que, pero antes que nada, tres esto, cartas de documento que me dieran estos 15 segundos la, de aire. La operadora está como loca porque estás pegado al micrófono y le satura sí. todo. Necesita no, que. No escucho. Una distancia te tengo. Ahí te lo dice, ahí te lo dice. Mira que entra y te pega. Ojo, te mete un churrasco, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Cachetazo en la nuca, te hacen bullying al toque acá. Tengo mano chiquita yo. Y bueno, era por eso la medida. Ahí estamos, dale. Es la tiranía esto. Es la tiranía. Volvíamos de la nota con Leonardo Grosso. Qué momento, ¿no? Sí. La verdad que en un montón de cosas disiente con las ideas o los planteamientos que hacía Leo, de la lectura que hacen político socialmente, no era el fin de la nota tener una discusión, sino claramente tener un referente, ¿no? Estas ambigüedades que plantea este movimiento kirchnerista, claramente hablar de las falencias del gobierno kirchnerista de estos últimos 10 años no es hablar a favor de la derecha. Claramente ninguno de nosotros entiende que la salida sea Macri, Massa, ninguno de estos personajes, pero sí claramente entendemos que es parte de lo mismo, termina siendo, ¿no? Hoy, ¿qué diferencia hay entre un Scioli que por decreto saca a la calle a las policías comunales, trayendo del pasado noventoso al sheriff Granados, de un pistolero de Ezeiza, trayéndolo como ministro de Seguridad, ¿no? Y con todo lo que se viene, porque ya a esta altura del partido se está sabiendo, Rodri, antes de empezar el programa, estábamos revisando algunos futuros cargos, ¿no? Y todos estos personajes que participaron particularmente en la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con la seguridad, con la represión, con el control de la policía, van a ser tipos que van a estar peor a cargo de estas mismas carteras a nivel nacional, ¿no? Claro, vos fíjate que el discurso de los tres candidatos es el mismo. O sea, Massa quiere militarizar los barrios humildes primero, como para alejarlo de... Nordelta no. Macri está con lo mismo, o sea, de hecho... Y Scioli obviamente está en campaña, la seguridad es un negocio. En este sentido, o sea, tiene que ver con esto, criminalizar más la pobreza y por ende la protesta. Vos fíjate que en un momento el compañero Grosso se le escapó esa cuestión de que las fuerzas de seguridad cumplen el rol de control social. Sí. Que por el otro lado decía que veía bien el aumento de la fuerza de seguridad, o sea que necesitan un control social de alguna manera. Después lo corrigió con hablar de una purga y todo, pero digo, claramente si primero no está la purga, que sigan creando otra fuerza, pasarse la pelota y generar un manto mayor de impunidad, digamos, donde pueden distribuir todo el aparato de represión. Digo, claramente por más que le pese a cualquier militante que apoye el modelo kirchnerista, que este, volvemos a decir, no lo hablamos directamente con él, no era el espacio para estar generando una discusión, era la opinión de alguien que está militando por causas que nosotros también acompañamos, de un montón de familias, pero que responde a un proyecto político, acompaña, que confía en un proyecto político del cual nosotros ya no estamos esperando nada hace rato, ¿no? Una parte del sector que milita los derechos humanos, hemos entendido que no está en la agenda, no hay una voluntad por resolver las situaciones actuales, y digo, en esto uno se pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo uno puede seguir militando, bancando un proyecto político en el cual esos referentes o esos dirigentes de ese proyecto político no generan los espacios de diálogo? Porque claramente estamos en condiciones de armar un plenario en el Luna Park con la cantidad de familias que hay luchando alrededor del país, y no sé si me quedo corto con el Luna Park, de que están generando digamos un montón de focos de denuncia en el cual la principal falencia es el apriete de las fuerzas de inseguridad a estas familias, las víctimas de estas familias que terminan en casos de gatillo fácil o en caso de desaparición, como todavía lo es Daniel Solano, como lo fue el caso de Luciano, y después viene la decisión política y judicial. el maltrato que sufren estas familias es impresionante. Nosotros tenemos la suerte de acompañar a una de estas familias y tener que compartir el sufrimiento que lo hemos sufrido nosotros en carne propia en lo que respecta a la causa de Luciano, todo lo que nos tocó pelearle y acompañar a Moni y a Vane desde un principio, y verlo cómo se repite impunemente en el país, como la decía, de fiscales, de jueces que maltratan a estas familias, que están, lo único que están haciendo es reclamar justicia. Exactamente, además lo charlábamos justo cuando estábamos preparando con Rosaura y con Mati la entrevista a Grosso, en que por un lado es imposible coincidir en cuanto al concepto de Estado, ¿no? Con un diputado, primero que es un diputado, que es de un partido hegemónico, y además que está totalmente convencido de eso. Ahora, dejando de lado provisoriamente el rol del Estado, sí se puede llegar a debatir en torno, digo, al tener en claro el rol del Estado, tenemos en claro lo que es la policía. Ahora, se puede discutir parándonos mínimamente, no mínimamente, pero parándonos por un segundo en que hay policías buenos y malos, que no lo compartimos, pero por ejemplo. Ahora, en 12 años, ¿qué ha hecho el kirchnerismo para depurar a los policías malos? No hay una medida concreta de purga como la hubo en otros momentos, que no funcionó, lógicamente, porque es algo estructural, y porque sabemos lo que significa la policía, pero en 12 años no la hubo. Digo, ¿qué nos lleva a pensar, por un lado, que de ahora en más va a modificar si supuestamente los gobiernos anteriores fueron más progresistas y además Scioli en Provincia de Buenos Aires no hizo absolutamente nada? Digo, yo no tengo otra medida como parámetro que el gobierno de Scioli en la provincia, por más que haya instado a pensar a nivel nacional. Si no lo hizo en provincia, ¿por qué lo va a hacer en nación? Es claramente que es una política de Estado esta cuestión de las garantías para un sector del pueblo, de la Argentina. O sea, para el sector acomodado. La garantía vale más la propiedad privada que la vida de nuestros pibes. Eso es claro y queda explícito en estas políticas. Después, bueno, hay cosas puntuales como que yo, escuchando esto, no quiero hacer lo que dijo Rosaura que no íbamos a hacer, que era hacer leña después de los comentarios, pero cosas puntuales, por ejemplo, la estadística que tiene Correpi en cuanto a desde el 83 hasta la época, la cantidad de pibes y la cantidad de pibes que hay en los últimos 12 años, no tiene que ver con una cuestión esta de visibilizar las causas o que la gente se anima más a denunciarlo. Esto tiene que ver con el aparato represivo, cómo creció en los últimos 12 años. Cuando mataron a los pibes de Budge, estaba la policía bonaerense nada más en la provincia. Ahora nos cansamos de ver policía comunal, CPC, aeroportuaria, gendarmería, bonaerense 2, o sea, federal, o sea, todo esto en nuestros barrios. O sea, obviamente que la fuerza, este aparato represivo, lo que hace es cargarse el pibe todo el tiempo, y hay una cantidad enorme de pibes que no había en el 87 asesinados por la fuerza represiva del Estado. Sí, te agrego, en provincias del interior tenemos la policía minera. Los topos. Exactamente, es así, están así caracterizados, mira, tienen ese nombre, son la policía minera. Claro, claro, bueno, pero esto tiene que ver, o sea, que obviamente que esas cuestiones no lo van a ver porque es una política de Estado, el control social, para poder seguir ejerciendo sus medidas capitalistas. Esto, estamos hablando de un capitalismo donde se beneficia solamente a la burguesía y que la parte o el hilo más delgado somos los trabajadores y los pobres, o sea, la gente que no está empleada, que sobran, y si se quejan, o sea, los reprimen o los matan, o sea, esta cuestión, o sea, es claro. Pasa que no, si no tenemos esa concepción de que estamos dentro de un sistema capitalista que tiene otros intereses diferentes a los nuestros, y que ellos lo que hacen es defender ese sistema para poder perpetuarse en el poder, o sea, manejándose y cambiándose todo el tiempo, o sea, como se cambiaban de Massa a Scioli y de Scioli a Massa, o sea, todo el tiempo, el peronismo, o sea, eso es claro, o sea, sea renovador o sea progresista, implica que tiene la misma línea que viene hace más de 50 años a la Argentina. O sea. Sí, bueno, parte de esto siempre es el desconocer lo malo, ¿no?, del movimiento. Lo malo es como un error, una falla del sistema, un programita, claro, que se nos reviró. Digo, esas cuestiones han hecho mucho daño en el pasado. Digo, Perón es el creador de la AAA, tal el cual. Completador. El fundador y el que la echó a correr, y que parte de esa AAA fue la que generó todo el caldo, o parte del caldo fue la apertura de puerta de lo que fue de luego el Plan Cóndor, que terminó de acoplar a un trabajo que ya venía haciendo la AAA. Pero no, eso hoy cualquier militante peronista, kirchnerista, eso no pasó, lo hizo otro. Digo, Perón no fue amigo de todos los golpistas y fascistas de los cuales fue, no estuvo refugiado en España, en la España de Franco, y su intensa amistad con Franco. Entonces, bueno, digo, esto hoy hace que también haya parte de este supuesto progresismo socialista que está envuelto en una situación de construcción de poder. Si el socialismo no es revolucionario y no es popular y no genera herramientas para el pueblo, solamente una máscara, una herramienta del capitalismo para generar poder, y el poder en el capitalismo se genera generando alianzas económicas con poderosos que tal vez no están a la vista, tal vez hoy no será un magneto, no será una empresa extranjera, que es mentira, porque bueno, no dice que YPF es nacional, pero después está Repsol metido, o si no, tenemos en Calilegua metidas a las petroleras haciendo excavaciones en un parque nacional, y entonces digo, todo termina siendo un camuflaje. Y después, bueno, se filtra porque la política, porque es un político malo, porque no hace las cosas bien, digo. Claro. Me parece que el pueblo las claras, antes, cuando hablábamos con Leo Grosso, nos decía de que el pueblo debe tomar la reina. Creo que el pueblo ya las ha tomado. Lo que pasa que si el control se hace con violencia, con armas, con cárcel, con simulación de ahorcamiento, con gatillo fácil, con desidia judicial, con falta de otro montón, porque bueno, acá puntualizamos la violencia de lo que eran las fuerzas de seguridad y la policía, a las barreras le falta educación, le falta salud, claro, le faltan un montón de cuestiones que siguen siendo una violencia institucional enorme. Entonces, mientras falte todo eso, la pelea es muy desigual. Digamos, la pelea es muy igual. Creo que el pueblo claramente sabe lo que quiere. Hoy te vas a cualquier barrio y claramente las personas saben lo que quieren. El tema es de ahí a quién le permiten militar. Digamos, nosotros este año veníamos siguiendo, sobre todo nuestro compañero, que no está aquí presente, Alejandro Cabrera Britos, que viene trabajando en la Unidad 9 de La Plata desde hace algunos años, con el taller Agora, que es un taller que se formó entre quienes están presos ahí para generar juguetes y traducciones de libros en braille, juguetes para ciegos y traducciones de libros en braille. Todo ese proyecto de trabajo, de inclusión, de resocialización de quienes están detenidos, se transformó en un pequeño crecimiento a tratar de este año apuntar, a tratar de formar un sindicato para generar los resguardos necesarios de todos los trabajadores que estaban en ese taller. Y particularmente hace 2 o 3 meses atrás se cancelaron las visitas de todos los grupos exteriores que participaban acompañando al taller Agora, porque en una revuelta hubo un muerto, justo ese muerto en uno de los referentes de los jóvenes, que era referente en ese momento de la organización. Entonces, digo, el pueblo sí se organiza. Lo que pasa cuando hay una política estatal, judicial y de seguridad que reprime, que mata con total impunidad, el camino es muy difícil y es constantemente cuesta arriba y se logran avances a cuentagotas. Y a pesar de que algunos decían confiar en lo que viene, en lo que va a venir, y que falta mucho tiempo por construir, cuando vos te matan a tu hermano, cuando vos te matan a tu viejo, cuando vos te matan a tu vieja, a tu primo, a tu vecino, no hay más tiempo. El momento es ahora. Entonces tiene que haber alguna decisión de quienes participan de la política, porque uno como pueblo hace política desde el pueblo, no desde las cámaras de diputados, de los congresos. Entonces quienes están ahí, quienes acceden a esos lugares de poder, son quienes deben empezar a tratar de torcer la palanca para que alguna vez venga para el lado de los que menos tienen, ¿no? Sí, sí, esto tiene que ver con algo que decía Van el sábado, esta la democracia participativa, o sea, que te incluya al pueblo, como porque acá es la delegativa estamos, ¿no? O sea, vos votás a alguien y esa persona ya le delegaste el poder de decidir las cosas que quiera decidir en ese lugar. Cuanto a la democracia participativa, sería una cuestión, o sea, dentro del capitalismo algo más representativo en cuanto a la hora de poder tener un control más de las decisiones del Estado o del gobierno en ese momento. Pero bueno, sabemos que estamos lejos de eso y que en realidad la resistencia que estamos estableciendo tiene que ver con la construcción de poder popular, o sea, de juntarnos y de articularnos, armar red con familiares, con organizaciones que estén laburando de ese lado, o sea, más de par, ¿no? O sea, de caminar juntos que mirar para ver si podemos establecer algún tipo de cambio con los que nos vienen gobernando, que es medio complicado. O sea, sabemos que las elecciones no cambian nada, o sea, por más que haya organizaciones que apunten o apuesten a eso, o sea, queda claro que es complicado para los sectores populares hacer algún tipo de cambio en beneficio de estos lugares. Pero bueno, nada, eso, o sea, comparto 100% alguna de las cosas que dijiste, alguna. Otras las vamos a seguir discutiendo. Para nuestra compañera Rocío Gallegos, le decimos a él que sí, el que está hablando de los ciegos es Matías. Que no tenga miedo, que a veces aquí hablamos de ciegos y tiene que ver con el taller ahora de Villanueva de la Plata, porque por un momento el streaming de su computadora no le permitió seguir el hilo de lo que veníamos hablando. Ah, está muy bien. Hoy tienen programa ustedes, ¿no? En breve. Bueno, para quienes están escuchando una voz nueva aquí en el piso, hoy nos está acompañando, vino a visitar Pablo Contreras Vara, digo bien, así no creo ningún sí. malestar con viejos apodos, viejos nombres. Oye, se nos está metiendo un audio, ¿me parece? A ver, llámate Vele. Capital de la provincia, Paraná, que la quiero de mi época deportiva y también trabajé por eso incansablemente con el desarrollo del turismo. Ningún presidente puede garantizarle al sector turístico que yo lo voy a desarrollar como lo voy a llevar adelante. Desarrollar el turismo es trabajo y promover el deporte es salud, es educación, es inclusión. Y este es mi compromiso con Paraná, hacer las obras para mejorar la calidad de vida, para que haya más seguridad y más trabajo. Muchísimas gracias, querido pueblo de Cerrillo. Gracias por llegar a este estadio. Construir de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo para aplastar todo. Sí, máxima. ¿Qué es cadena nacional? ¿Ya puede hacer cadena nacional? No es cadena nacional. Es un pre. Está haciendo un cierre. Claro, está haciendo un cierre allí en la tierra de Uribarri, ¿no? Es allí en Entre Ríos. Exactamente, que es un aliado de él. Uy, se quedaron cortos con los papelitos, avisar al del escenario. Sí. El humo se cayó. Ahí va. Más el que vende Daniel, pero la máquina de humo quedó corta. Exactamente. Bueno, ¿querés contarnos mínimamente en qué va a consistir tu programa? Así cuando termina la gente, te escucha vos. Dale. Tiene que ver con dos homenajes, en realidad. Tiene que ver con un homenaje a 5 años del asesinato de Mariano Ferreira, que se cumplió ayer. Tenemos unos audios que hemos preparado y más unas crónicas, y acá la compañera en el tercer bloque, que creo que vamos a llegar, igual los audios los tengo yo, así que... Me voy a la competencia. Nos vamos a la de mayor audiencia, ponele. No, y después tenemos, homenaje y relatar lo que pasó el sábado, en el cual estuvimos presentes y acompañando, como siempre, queremos, bueno, lo que pasó, la unión, el espacio fraternal que se construyó y que se sigue construyendo con una nueva forma, ¿no?, de hacer política que venimos haciendo las nuevas organizaciones, por más que nosotros seamos una organización ya bastante antigua, pero me parece que tiene que ver con una nueva mirada de las organizaciones que venimos acompañando y denunciando la violación a los derechos humanos, que no olvidamos, ¿no?, el pasado por el cual nos formamos, pero en este presente lo vamos construyendo de otra manera, y me parece que desde familiares y amigos se viene dando eso. Algo que quería decir el sábado y no me dejaron salir al aire, pero bueno, tenía que ver con el recuerdo, paso factura, Pablo Chicana Murguera. Que tenía que ver que es esto, más allá de las fechas que nos recuerdan tristemente lo que pasó. Yo creo que lo que estuvieron haciendo tanto ustedes como que también se mueven, como Van y como Moni, que tiene que ver la reconstrucción de los lazos solidarios, que a pesar de ese dolor y esa bronca la transformaron en lucha y organización y acompañando a distintos casos, no solamente en la provincia de Buenos Aires sino en el resto del país. Eso me parece que es construcción de poder popular. Y es una nueva mirada de un organismo de derechos humanos, que tiene que ver con esto, ¿no? El hacer lo que uno siente y hace y vive, que tiene que ver el ser solidario con el que está al lado. Y ser unidos en la lucha, que es lo que necesitamos. O sea, más allá de algunas cuestiones de diferencias en lo práctico con las organizaciones de campo popular, estamos parados en el mismo lugar, pero a veces hay más egos por medio que o estas cuestiones de no articular, y estamos totalmente desarticulados por boludeces. Y de realidad, y el enemigo está junto hace un montón de años. Y de hecho, fíjate, los tres candidatos que hay peleándose por la presidencia es el enemigo, o sea, sea cual sea. Y nosotros por ahí estamos dispersos en un montón de otras cosas, pero bueno, yo tengo esperanza de que este ejemplo, este camino que elegimos, que eligieron y que eligieron un montón de organizaciones con las cuales venimos construyendo, con familiares, y se viene dando bien y vamos creciendo a poquito, a paso de hormiga, pero vamos a bloquelando para resistir y empezar a obligar al Estado a que pague sus cuentas, o sea, que pague sus cuentas. Y esta cuestión, o sea, la violencia institucional no es una policía autónoma. La policía es el aparato represivo de este Estado, o sea, y el Estado está en el gobierno y está en las manos de estos tipos. Ahora en la mano va a estar, quiere una sola. En la mano, claramente va a estar en la mano. Pero bueno, eso, o sea, nosotros primero a bloquearlo y resistir, y después seguimos denunciando como siempre, como hicieron el sábado. ¿Qué es eso, no? Es una lucha nueva, una forma, una estrategia nueva, y que es más válida que la que se venía dando, porque el enemigo fue cambiando, ¿no? Las herramientas por las cuales nos van sometiendo. Y nosotros por ahí seguíamos utilizando las herramientas que veníamos aprendiendo con la historia. Pero creo que hay que resignificarse y esto. Si ponerle el pecho de otra manera, si las ponen las madres, ¿por qué no lo podemos poner los militantes, no? O sea, es eso. O sea, me parece que hay que estar y hay que ponerle eso. O sea, mientras más seamos y más juntos, a pesar de alguna diferencia, que ese es el camino para construir poder popular y poder resistir de otra manera. Bueno, agradecerte las palabras y la reflexión del espacio que no te pudimos ceder el sábado. Sí, Natacha. Pablito, nosotros no tenemos diferencia puntualmente con hijos o no malo. No. Así que si vos tenés alguna diferencia, la charlamos después fuera del aire. Te mando un mail, porque si no, no llego a Castelar. Dale. Agradecemos a Pablo Contreras. Gracias, gracias a vos, Mati. Igual decirte que todo muy lindas tus palabras, pero a la nena le pagás la nota, todo esto no es gratis. No, claro, aparte no trajiste nada para es un miserable. Vos me dijiste, el sábado acá, derecho a réplica, el compañero me dijo lo comprobamos. Que ganaba mate, bizcocho, etcétera. Con el calor iba a ver Fernet. Bueno, la próxima, si es que me dan el espacio dentro de 2 años y medio más, posiblemente traiga algo. Y vos andás fermentando mientras. Tal cual. Ayer estuvimos haciendo una transmisión especial desde la Manzana de las Luces. Estuvimos haciendo esta cobertura especial. Lo que vamos a escuchar ahora es a José Shulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El futuro llegó hace rato. Todo un paro, ya lo ves. Hubo una propuesta de crear policías locales cuya primera idea fue del actual director de la Escuela de Inteligencia, que era diputado del Frente Nuevo Encuentro, el Mancero Sain. Se discute en el Congreso ese proyecto. En el debate de la Cámpora y Nuevo Encuentro mejoran el proyecto de ley, se aprueban diputados, se aprueban en general en senadores, y aparece Massa diciendo todo esto es una mierda, así no sirve. Los diputados de Scioli se suman a los de Massa, nunca se termina de aprobar en el Senado, y Scioli por decreto crea las policías locales tal como las había pensado Granado, de modo tal que concluyen los dos informes que son nuevas policías subordinadas a la bonaerense, con lo cual lo único que se hizo fue ampliar la capacidad represiva del Estado y ningún control. Y entonces la pregunta mía es sencilla. Si Scioli, siendo gobernador, no tuvo ningún problema en borrar el debate legislativo. Iba a decir cagarse el debate legislativo, pero como estamos transmitiendo por la retaguardia, no voy a decir cagarse. Entonces, borra el debate legislativo y por decreto hace todo lo contrario de lo que se había discutido, teniendo a la presidenta por encima. A ver, me explican, ¿por qué razón va a cambiar cuando sea presidente? De la memoria, que siempre es lo que restalla en un momento de peligro, el peligro es este. El futuro ya llegó. Porque todas las discusiones son qué va a pasar en La Paz, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Por qué no discutimos quién es Scioli en concreto? Los hombres no son lo que ellos dicen que son, sino que los hombres son lo que hacen. Es una discusión filosófica con la cual nació el marxismo, en la que me eduqué hace 50 años. Es la primera idea con la que Carlos Marx rompe con Friedrich Hegel, que pensaba que los hombres eran lo que decían. Y todo el marxismo lo que se basa es que los hombres son lo que hacen. La práctica es el criterio de la verdad. La conducta vale mucho más que la palabra. Retaguardia. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Bueno, volvemos a un nuevo bloque desde afuera por Radio Zona Libre. Recordá que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Te estás comunicando por nuestras redes sociales, @rzonalibre en Twitter, y en nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano. Recordarte que los sábados de 9 a 11... nos está repitiendo, está haciendo una repetición del programa Radio La Colectiva. La puedes encontrar en su página, lacolectiva.com.ar, si no me equivoco. Y bueno, si no pudiste escuchar el programa hoy, te perdiste alguna parte, el sábado 9 a 11 tenés la retransmisión de La Colectiva, y si no me equivoco, al mediodía o a la 1 está la retransmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos por su página. Bien, Mati. Entramos en la última media hora del programa, ya hace rato, ¿sí? Un programa que se pasó volando, y tenemos, ¿sí? Tenemos en comunicación a Claudia Ferreiro. Ferreiro, Claudia Ferreiro, sí. Claudia Ferreiro, se llama como yo apellido, por eso me lo recuerdo, que es o fue una de las primeras abogadas en el caso Mariano Ferreira, del cual se cumplieron 5 años esta semana. Así que saludamos, buenas noches, ¿cómo estás, Claudia? Sí, buenas noches, te voy a tener que corregir el apellido, Ferreiro. Ah, Ferreiro, eso es lo que me estaban diciendo, y ahí lo vi, disculpa, Claudia Ferreiro, entonces, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudia. Sí, buenas noches, sí. Bueno, comentanos un poco, en primera instancia, qué actividades se realizaron, ¿sí? Tras los 5 años del asesinato de Mariano. Sí, a 5 años del asesinato de Mariano, empezamos el día destapando, digamos, un mural por la memoria a la militancia socialista de Mariano Ferreira, en el lugar donde él perdió su vida, o sea, donde cayó herido por la patota de Pedraza. Y por la tarde, la Federación Universitaria de Buenos Aires organizó un festival en el cual volvimos a reeditar aquel festival mítico de un mes después de su asesinato en Plaza de Mayo, con las bandas que estuvieron en ese momento y nuevas bandas. La conmemoración fue un homenaje para Mariano, pero también fue plantear de que se ha rebostecido quienes lamentablemente no fueron puestos en el banquillo de acusado en el juicio de Mariano Ferreira. Si bien hemos obtenido una condena a los autores materiales y a algunos autores intelectuales, nunca fueron imputados los empresarios ni los funcionarios que discutieron, como en el caso de Schiavi, ese mismo día cuál debe ser el accionar de la burocracia con respecto a la lucha de los tercerizados. Ni tampoco dieron cuenta de la responsabilidad quién era el jefe del ejército en ese momento, a nivel, el jefe de la Policía Federal en ese momento, Aníbal Fernández. Claudia, recordanos a todos y a todas, ¿quiénes han sido los condenados a 5 años del crimen de Mariano? Sí, hay una condena que incluso ha sido ha quedado firme en casación, en la cual se ha condenado a José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, que es el segundo, era el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria, que dirigía la Unión Ferroviaria, y quien fue, digamos, el operador de todo, de toda la convocatoria de los patoteros y de los y del cuerpo de delegados, a 15 años de prisión. Después Pablo Díaz, que fue, digamos, el jefe de los delegados, que estuvo en el lugar del hecho dirigiendo todo, 18 años, al igual que los autores materiales, Sánchez y Zavales. Y después están condenados como participación necesaria. No me acuerdo un apellido, que ahora se me fue de la cabeza. Está bien, el problema. Otro miembro de la patota, 8 años. Y después 3 miembros más también a 8 años por su participación y por facción. González y... Claudia. González y Pipito. Ahí me acordé. Son tantos. Y además, desde la comisaría, claro, son como. Y con los comisarios de la. Los comisarios de la línea Roca, de la Policía Federal, que estaban asignadas a la línea Roca, Ferreira y Mancilla. Y después, los que dirigían la Dirección General de Operaciones, que son, eran los encargados de distribuir las fuerzas para. Y que tenían ubicadas en el lugar para evitar cualquier, digamos, desborde, claro. Fueron condenados a penas muy pequeñas, a 2 años y a por incumplimiento de sus deberes, no como autores del crimen. Y algunos de los policías, los de menor rango, simplemente a inhabilitación. Claudia, hay circulando nuevamente un audio donde Tomada, el ministro de Trabajo habla tranquilamente y como si fuera un amigazo con José Pedraza, de una forma en donde se evidencia la relación que tiene, en donde se evidencia la bajada de línea que le plantea Tomada con respecto a los trabajadores del tren. Sí, esa conversación es del mes de enero, o sea, 3 meses después que había sido asesinado Mariano Ferreira, que había habido un intento del parte del gobierno de encarcelar posteriormente en diciembre a los compañeros de Mariano Ferreira, montado por la ministra Garré de Seguridad en ese momento, y después se completa con otro llamado que ha tenido poca difusión, que es también de otra funcionaria del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, que lo llama a Pedraza el mismo día en que Pedraza se le allana al departamento de $1,000,000, diciéndole que cualquier cosa ella se pone a su disposición, y en un momento le pregunta muy preocupada, che, pero no encontraron armas, ¿no? Sí, que de hecho le dicen que encontraron dos, ¿puede ser? Sí, le dice, él le contesta, no, sí, encontraron dos, pero tenía autorización, eran legales. Sí, una 22 y una 38, me parece. Lo escuché justo ayer, el audio ese. ¿Y estos funcionarios públicos no quedaron comprometidos bajo ningún concepto? No quedaron comprometidos porque lo que muestran es una convivencia política. Pero el que sí, por todos los testimonios, debió quedar comprometido es Echave, que en toda la instancia en que se ejecutó, ¿qué se iba a hacer ese día? Estuvo discutiéndolo con Pedra. Y eso sí fue aprobado en el juicio. Claro, sin embargo, a Schiavi se lo dejó expresamente por fuera. También Antonio Luna, que hay miles de grabaciones con Juan Carlos Fernández tratando de componerse y de encubrir lo que había sucedido en el tiempo posterior. Antonio Luna era el subsecretario de Transporte en ese momento, ahora ha fallecido. Pero en ese momento tampoco, o sea, varios funcionarios quedaron. Tampoco los empresarios, que los empresarios también se evidenció que tenían conocimiento, que habían puesto a sus jefes de seguridad actuando al lado de la patota. Y no se fueron llevados. Ni siquiera han sido llevados a juicio, algo que también quedó al desnudo en el juicio, que era la estafa montada con los subsidios públicos y cómo fraguaban licitaciones directas con los subsidios públicos y la tercerización laboral, en la cual era una política de Estado impulsada por el Ministerio de Transporte en ese momento, y que después siguió impulsándolo, porque acá Pedraza quedó preso, pero el gobierno kirchnerista recicló la burocracia de la Unión Ferroviaria a su servicio para mantener después el negocio ferroviario, incluso con la supuesta privatización, lo único que garantizó fue nuevas concesiones y nuevos negocios de los concesionarios, a tal punto que dictó el Código Civil de tal forma que los concesionarios no tengan que responder en el futuro por un accidente como en la masacre de Once, por ejemplo. Justo eso te iba a consultar. ¿Qué modificaciones hubo dentro del sindicalismo ferroviario? ¿Cuál es el rol del Pollo Sobrero ahora? ¿Ha habido algún sindicato que pudo romper un poco con esa burocracia histórica o sigue todo igual? No, la Unión Ferroviaria quedó en manos de La Verde, o sea, se recicló del mismo riñón del federacismo. Incluso el que es actualmente el secretario general de Unión Ferroviaria, Marcelo, no me acuerdo ahora el apellido, estoy muy mala con los nombres, también tenía su propia tercerizada. Claro. Y era parte del negocio. Y en la línea oeste, los delegados de la Unión Ferroviaria no responden a la lista verde, sino responden a la lista Bordeaux, que es la lista que representa el Pollo Sobrero. El Sarmiento, claro, que es la línea del oeste. Sí. Perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación y habernos aclarado un montón de cuestiones. Y bueno, esperemos que en algún momento, en todas estas causas existentes, algún responsable político vaya en cana, porque... Sí, tengo una novedad en esto. A ver. Recuerdo que había una tercera causa, que era la que estaba investigando, si Pedraza, con Araos de la... el ex juez de Araos de la Madrid y un agente de la CIDE llamado Riquelme, había entrado en contacto con la Cámara del Crimen para conseguir sobornándolos para conseguir librarse, digamos, de esa causa. Esa causa ha estado muy lenta, ha caído en el juzgado de Yarvide, que realmente no impulsa nada, pero la fiscal ha pedido en los últimos días que se llame a que se tome indagatoria al juez Ridi, que era miembro de la Cámara de Casación, y es que el único que permanece, los tres jueces implicados en esta investigación, todavía en la Cámara de... Casación. Ah, bueno, es una buena noticia. Vamos a ver cómo sigue. Sí, nosotros estamos viendo, porque nosotros queremos acompañar el pedido del fiscal y ampliarlo a otro de los jueces, Michel, que si bien ha pasado retiro, nosotros creemos que hay pruebas suficientes en el expediente pendiente de las escuchas que involucran que él tenía conocimiento de este intento de soborno y esta negociación para ser sobornado. Muy bien, muy bien. Claudia, buena data. Las vamos a estar replicando, así que bueno, nuevamente repito el agradecimiento y bueno, seguiremos en contacto para cualquier novedad que haya sobre la causa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao. Bien, era Claudia Ferrero, abogada que representó a la familia de Mariano durante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, del cual se cumplieron 5 años esta semana, y nos relataba un poco en qué consistió el homenaje, en qué está la causa, y una novedad, y que es que en este tercer juicio, en este tercer caso que se impulsó a partir del asesinato de Mariano, que nos contaba era el llamado o el contacto de Pedraza con la Cámara de Casación para que le logre reducir la pena, es decir, recordamos 18 años de prisión, fue citado a declarar el único juez que todavía se mantiene de esos tres, y ellos van a acompañar con el pedido extendido hacia los demás, ¿sí? Así que bueno, una novedad que nos contó la abogada de lo que fue este asesinato, que vincula y atraviesa un montón de cuestiones: la burocracia sindical, el Estado y su complicidad, y por supuesto también la policía ahí siempre dando vueltas. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Thank you. Zona Libre, del oeste al mundo. Por más de 60 años, Palestina vive sufriendo un genocidio, pero este genocidio se ha visto reforzado en este último año. Desde la Operación Borde Protector, son miles las personas que han sido asesinadas por el Estado de Israel. Se ha violado todo tipo de derechos, todos los tratados internacionales y todas las palabras de paz ofrecidas. ¿Qué es la conexión? Es un pueblo que vive encarcelado, es una prisión al aire libre. Los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania hoy por hoy están viviendo su situación más dramática y más desesperante. Privados del agua, la luz, los recursos esenciales, los hogares destruidos, viviendo muchos de ellos entre medio de los escombros, los hermanos palestinos no tienen voz en el mundo. Los medios de comunicación masivos, comprados por los intereses sionistas, niegan lo que está pasando en Palestina. Hoy Argentina ha decidido por fin ponerse de pie y manifestarse contra este terrible genocidio. Marchamos el día viernes 30 de octubre a las 18 horas y nos congregamos en el obelisco para luego marchar a la Embajada de Israel. Ahí vamos a testimoniar nuestro dolor, nuestra desazón, nuestra impotencia frente a todas estas matanzas que todos los días construyen nuevos mártires. Es imprescindible la colaboración y la presencia de toda la ciudadanía. Nuestros esfuerzos individuales nada pueden, pero la presencia masiva del pueblo en las calles puede hacer la entera diferencia y garantizar que la lucha que están llevando a cabo nuestros hermanos y hermanas allá sea la lucha definitiva que los lleve a la victoria y a la independencia. No podemos dejarlos solos. Contamos con tu ayuda, con tu palabra y con tu presencia. Tus colores palestinos, tu bandera, tu pancarta, tu expresión, tu rabia canalizada, tu rabia convertida en arte, tu rabia que enarbola los rostros de tantos hermanos y hermanas mártires. Te pedimos, por favor, que vengas, que estés presente. No le des la espalda a los hermanos palestinos. Ellos esperan nuestra ayuda. Nuestra presencia en las distintas calles del mundo puede hacer la diferencia, no solo de salvarles la vida, sino de testimoniar fielmente frente a las autoridades lo que verdaderamente está ocurriendo allá y poder exigir que por fin la paz y la libertad para Palestina sean un hecho. Luchemos contra un invasor cruel y despiadado de la única forma que se puede luchar, con unión popular y con verdad. Recordá, viernes 30 de octubre, año 2015, 18 horas, Buenos Aires, se pone de pie por Palestina y nos congregamos. Bien, el viernes, que ese viernes no, sino el otro, el viernes 30, el último viernes de octubre, a las 6 de la tarde se congregan allí en Plaza de Mayo y van a marchar hacia la Embajada de Israel, que está ahí cerquita, sí, si no me equivoco, está en Piedras y Avenida de Mayo, por ahí es el edificio del HSBC, ahora está ahí la embajada. Ya ha habido lío en la Embajada de Israel en el marco y aquí centramos internacionales antes de irnos de lo que está haciendo un octubre que tiene ya más de 360 palestinos baleados con armas de fuego, muchos de ellos han muerto, 932 heridos con balas de acero recubiertas de goma, sí, que no es que te tiren un balinito, no, es un balazo fuerte, y cerca de 2.500 heridos por gases lacrimógenos. ¿Sabes cuántas bajas registra Israel? Cero. Siete. Siete bajas. Bueno, seguiremos con esto como lo hacemos habitualmente. Bien, vamos a dar un anuncio pequeño y breve de nuestra compañera enorme que siempre está ahí, en donde la necesitan y la solicitan, Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Se iba a estar junto con Fernando Tevele, sí, quien viene ahora a hablar con ustedes. Va a estar, si no me equivoco, mañana, sí, el jueves 22 de octubre a las 3 de la tarde en la Universidad de Comunicación de Rosario. Se va hasta Rosario, ¿sí? Se van hasta Rosario, en el aula 207, ¿sí? Hablando sobre los medios de comunicación, ¿sí? Un debate sobre los medios de comunicación y los su rol con los derechos humanos en democracia, ¿sí? Sí, vayan a escuchar a Mónica TV, le va a el chofer, claro. Y le va a servir el agüita, va a ser un muchacho de bigote que va a estar sirviendo el agüita. Sí, con la acá, de hecho acá dice, Fernando TV, Fernando TV, gran cebador de mates, dicen. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, gran cebador de mates, dicen en el volante. Se parece a un actor que vi el otro día en la película que pasó ayer, ahí que ven en esa foto. Uy, fotos. Tenés razón. Sí, es un actor de, sí, un actor de humor que después se fue transformando en dramático con los años. Sí, es verdad. No recuerdo el nombre, pero ya lo vamos a hacer el parecido con esa foto. Ahí así va. Así que bueno, esto fue desde afuera por Radio Zona Libre, nos escuchaste por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. El sábado nos retransmite La Colectiva de 9 a 11, si no nos pudiste escuchar, y si no me equivoco, a partir de las 12, la Renovación de Medios Alternativos hace la retransmisión del programa desde afuera. A las 10, perdón con el horario, a las 10 la Renovación de Medios Alternativos. Ahí el asesor TV le estaba corrigiendo el horario. Así que nos vemos la semana que viene, como es de fuera. Chau, Rodri. Chau, hasta la semana que viene. Chau, Natacha. Chau, Pulpo. Ojo a quién votan, porque después, cuando venga el manco de las tinieblas, vamos a ir a buscar a cada uno de los que los fue a votar. Nada más.